poder que resista a Cristo. Ningún poder que resista a Cristo. No hay poder que resista a Cristo. Ningún poder que resista a Cristo. Él es la roca inconmovible. Él es la roca inconmovible. Él es la roca inconmovible. Él es la roca inconmovible. No hay poder, no hay poder, no hay poder que resista a Cristo. Porque es el nombre sobre todo nombre. No hay poder, no hay poder, no hay poder que resista a Cristo. Porque es el nombre sobre todo nombre. Él es el Dios y es creador de todo poder. Porque Él murió, resucitó y volvió al Padre Dios. Él es el Dios y es creador de todo poder. Porque Él murió, resucitó y volvió al Padre Dios. ¡Y a su nombre! Thank you. ¡Que se escuche! ¿Quién?